Sí, efectivamente. Yo soy licenciado en ética y formación religiosa de la Universidad de La Salle, graduado pues hace ya muchos años. Yo soy lasallista desde preescolar y al terminar pues el bachillerato me dieron una beca para estudiar en Medellín y entre tantas opciones pues mi interés siempre han sido las ciencias sociales y humanas. Por entonces yo trabajaba en Urabá y estaba haciendo una investigación sobre la vida y obra de un sacerdote que fue asesinado allí en Apartadó. Y este sacerdote pues venía haciendo un trabajo muy bonito con los hogares juveniles campesinos. Y eso a mí me llamó mucho la atención, esa vida y esa obra de ese sacerdote pues eran muy interesantes para ser estudiadas y documentar todo ese trabajo. Y tras la investigación que realicé, logré publicar un libro que se llama El Custodio de la Cruz, que es una biografía pues del sacerdote que asesinaron allá. Y parte de ese trabajo, pues en ese entonces lo financió Monseñor Isaías Duarte Cansino, cuando era obispo de Urabá y quien luego, pues lamentablemente fue asesinado en Cali. Bueno, sobre mi interés académico, por entonces era estudiar un pregrado en estudios bíblicos en la Universidad de Antioquia, pero la universidad no abría el pregrado, sino pues había un mínimo número de estudiantes. Y para ese momento, pues solamente éramos cuatro estudiantes los interesados en estudiar ese pregrado y la universidad no abrió el pregrado, nos quedamos por fuera. Pero nos ofrecieron los cursos de extensión, pues como para mientras se lograba consolidar un equipo, un grupito para poder abrir el pregrado. Yo me matriculé y como vivía en Urabá, pues empecé a viajar con cierta frecuencia a Medellín. Después de 3 semestres, la universidad finalmente cerró el programa y nos quedamos por fuera sin estudiar. Y los cursos de extensión también, pues, lo cerraron. No había posibilidades, así que me quedé sin pregrado. Pero todavía tenía la beca. Y ahí fue cuando, pues, siendo lasallista y luego de mirar el pénsum del programa de ética que tenía la Universidad de La Salle aquí en Medellín, me matriculé y ya me vine para esta ciudad, pues, a estudiar el pregrado en ética. Y desde entonces, pues, la mayoría de mis trabajos literarios, como novelas y relatos, que es a lo que yo me dedico, y también pues algunos ensayos que he podido publicar, han estado marcados por esa disciplina. Desde la ética, pues uno se permite tener un panorama amplio sobre las costumbres y las normas que se expresan en una sociedad, y con eso pues me ha permitido comprender en parte las dinámicas de quienes habitamos el corregimiento de Santa Elena. Yo a la ética, al estudio de la ética, le debo mucho. Le debo mucho.